Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto a Juvenal Rogiel y quien les habla, Raúl Medina. Queridos amigos, un placer saludarles también en este instante donde ya nos predisponemos para escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Bienvenidos. Agradecemos a Dios porque tenemos esta puerta abierta para conversar con ustedes, especialmente este tema que va a estar apuntándonos y dirigiéndonos o redireccionándonos, ¿cierto?, a llevar el Evangelio en su totalidad íntegro y haciendo práctica habitual de lo que nosotros conocemos como el Evangelio de Salvación, porque a veces son un poquito teóricos. Nos gusta estudiar muchas cosas parecidas hacia profecía y cosas, bueno, y en la práctica, ¿qué hacemos con las personas? Como dijo alguien, Raúl, hace un tiempo atrás, el Evangelio no solamente es llevar gente al cielo. El Evangelio es preparar personas precisamente para este ambiente, pero para prepararlos tenemos que recordar que el ambiente es el que vivimos actualmente. Un ambiente de pecado, un ambiente caído, pero donde Dios nos ofrece toda la ayuda necesaria para que dentro de las circunstancias que muchas veces pueden ser muy adversas, en el caso de aquellas personas que más están necesitadas de ayuda, sin embargo es posible que entre todos podamos hacer de este mundo un mundo mejor que nos prepara para el mundo eterno. Fíjate que allí en Proverbios capítulo 31, 8 y 9 dice lo siguiente. Mira, ¿cómo enfoca? Porque como decíamos, hemos venido conversando lo que es el cristianismo, cuál debe ser nuestra práctica cristiana en las relaciones con aquellos que son desvalidos. Dice aquí, abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Me parece interesante este texto que nos ayuda a entender proféticamente que debería ser así, porque Cristo hizo eso exactamente cuando estuvo en la tierra. Él actuó visitando a las viudas, a los huérfanos, en la comisión que nos dio a nosotros también. Yo creo que deberíamos pensar un poquito más en este concepto, porque ¿quiénes son los desvalidos? ¿Quiénes son los mudos, por decirlo? Aquellos que no tienen voz en las altas autoridades, quizás. Aquellos que nadie escucha. Que nadie escucha y que se miran con desprecio. A veces la injusticia es tan grave que uno dice, ¿qué se puede hacer? Pero yo creo que como cristianos tenemos algo más que podríamos hacer por estas situaciones. Porque a veces cercano a nosotros está una persona desvalida y no nos hemos dado cuenta. Yo recuerdo una vez en Antofagasta, en donde vivíamos, al lado nuestro había una persona que ya nos dijeron, mire, tengan cuidado con ella porque es terrible, muy terrible en su hablar, en su relación con la... Era agresivo. Claro, era una señora de edad. Y un día se nos ocurrió llevarle de regalo un pan fresquito, calientito a ella, justamente para alguna actividad especial. Y vimos a una persona diferente. La reacción fue distinta. Fue muy distinta. Entonces, eso es lo que quizás nos está faltando a nosotros cuando hacemos este tipo de actividad. Fíjate, Raúl, que muchas veces nos dejamos llevar con una facilidad enorme por un enemigo que es muy intenso y lamentablemente ha causado mucha tristeza y mucho perjuicio. Me estoy refiriendo precisamente al prejuicio. Nos hacemos un juicio anticipado de las personas. Vemos a alguien, en este caso tú mencionabas a esta persona, y muchos seguramente ya la habían etiquetado como alguien que no merecía mayor tiempo que se le pudiera dedicar. Sin embargo, la reacción fue muy distinta cuando alguien fue con una actitud positiva y más también con un hecho concreto al llevarle un pancito calientito. O sea, me imagino yo en este caso cómo realmente sería este mundo si libre de prejuicios fuéramos a las personas que aun y cuando vemos que están actuando negativamente, pero no sabemos qué trasfondo tienen, por qué actúan claro. De esa forma. ¿De qué manera han sido estas personas también tratadas en su vida que finalmente llegan a una postura donde maltratan a los demás? Sin embargo, como cristianos estamos llamados a ver más allá de lo que ven nuestros ojos. En el Antiguo Testamento, especialmente en Isaías, se ve esta situación bien marcada para que nosotros pongamos atención, porque podríamos ser fieles seguidores de Dios y si esta parte de la misericordia y la justicia no se da, puede nuestra ofrenda estar siendo no aceptada. Muy afectada. Por ejemplo, Isaías capítulo 1, versículo 13 en adelante dice lo siguiente: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Pero si eso es lo que pedía el Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Te fijas? Por ejemplo, luna nueva y días de reposo, días de sábado, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. No lo puedo soportar, dice otra versión. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está diciendo Isaías en este instante? Vuestras lunas nuevas, te recuerda, ellos tenían muchas actividades religiosas de esta manera, y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Pero Señor, yo le podría decir si esto es lo que tú pedías, esto es lo que te estamos ofreciendo. El pueblo viene todo a congregar. Y lo hacemos en forma bastante estricta. Y bastante estricta. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y aquí comienza ya a entrar. Qué tremenda declaración, ¿eh? Ya comienza a entrar en algunos detalles que son parte de lo que nosotros a lo mejor podríamos hacer. Esto de asistir a la iglesia, si bien es cierto, no nos salva, pero yo puedo llevar una linda ofrenda a la iglesia, a estar con los hermanos, participar con ellos. ¿Y qué hay detrás de mi actuar en la semana? ¿Qué hay de actuar en las relaciones, ya sea en mi casa, con mi familia, con mi esposo, con mis padres, en mi trabajo? ¿Qué es lo que está pasando? Si eso está mal, esto, todo lo que hago, no sirve de nada, no, y Dios lo sentido. Encuentra como un despropósito, incluso para quienes van a adorar a Dios. Fíjate que tú mencionabas hace un momento atrás, Raúl, de que Jesús claramente expresó esto en su ministerio terrenal, y una de sus frases favoritas era precisamente que muchos de los escribas y fariseos de la época, ellos eran totalmente, como dices tú, rigurosos en diezmar hasta el eneldo, ¿ah? Y el comino. Sin embargo, olvidaban lo más importante, que era la misericordia, la justicia, la fe, el amor. Fíjate que esto es tremendamente importante, porque Jesús fue como que reunió el eco de todos los profetas del Antiguo Testamento. Estamos hablando de Isaías principalmente, Jeremías, Amós y tantos otros más, que denunciaron la actitud del pueblo, que incluso, es más, dice que envueltos en un halo de ritualidad, de religiosidad, ellos cometían atrocidades tremendamente vergonzosas y de las cuales no se arrepentían, ¿ah? Ni siquiera se avergonzaban, dice por ahí una expresión. Fíjate que esto es tremendamente importante, porque tú decías, uno puede ir a la iglesia. No estamos desmereciendo el ir a la iglesia. Hay un texto que dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Sin embargo, qué importante es saber, Raúl, y tomar en cuenta que Dios, por sobre el acto que nosotros realizamos, mira la motivación. ¿Qué es lo que me impulsa a mí a hacer aquello? Si esa motivación incluye también las necesidades del prójimo, estoy yendo por buen camino. De lo contrario, es algo que desagrada absolutamente al Señor, y el Señor lo manifestó claramente a través de sus profetas. Bueno, esta voz profética sigue diciendo lo siguiente, me dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, para que llegues a la casa de Dios y actúes y recibas la bendición. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. O sea, si yo doy vuelta este texto, eso es lo que estaban haciendo entonces. Estaban yendo como mal juicio, estaban afligiendo, ¿no es cierto?, al huérfano, desamparando a la viuda. Y el 18, mira, ahí está, pues venid luego, dice Jehová. Y este texto uno lo toma a veces un poquito fuera de contexto, ¿eh? Pero mira lo interesante, dice, venid luego, Jehová dice, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Bendiciones. Queridos amigos, agradecemos también la compañía que nos han brindado. Será hasta la próxima oportunidad. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.